Ya salió la nueva edición de Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, la nueva era de Seba Mendoza, el aspirante y su segundo CD, Lechuga, con su ídolo Palito Ortega. Segunda entrega de las 180 respuestas de Pablo Lescano. El emotivo mensaje de fin de año de Mario Luis a sus fans. El calendario doble 2010 con las fotos de tus ídolos. Además, los del Bohío, Miguelito, El Dipi, Dalila, Los Chacales, La Base, Banda 21, a Heder, a Las Blancas, Yamila, La Trucha, un póster gigante de Beto Riva y todo lo que tenés que saber de la movida. Revista Música de mi Tierra, en kioscos de diarios y revistas.